Bienvenido a la nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Un gusto saludarle nuevamente. Hoy vamos a compartir con usted el primer programa titulado Sexo, lo que muchas practican pero pocas conocen, el cual es el título del libro de Norma Pantojas. Ella comparte con Luis Diego Argüello este tema. Nuestra invitada plantea que cuando la relación sexual se practica dentro del vínculo del matrimonio y esa unión se desarrolla siguiendo las directrices de Dios, el sexo se convierte en una experiencia sublime, espiritual y placentera en la que el hombre y la mujer se esmeran por satisfacer las necesidades de su pareja y se demuestran un amor incondicional que vence todos los obstáculos. Recordemos la gran importancia de descubrir el verdadero amor, el cual se mantiene con el tiempo y va más allá de una pasión extrema. Escuchemos. Oyentes de Enfoque a la Familia, es un gusto para mí estar nuevamente en este programa en compañía de nuestra buena amiga de ministerio, Norma Pantojas, puertorriqueña, escritora de varios libros que ya hemos tenido la oportunidad de conversar acá en el programa de radio Enfoque a la Familia, los 30 horrores que cometen los hombres, los 30 horrores que cometen las mujeres. El de los hombres debería ser como 50, pero... Sí, pero no lo podían cargar. Así es. Abróchate el cinturón también. Sí, mujer, apriétate el cinturón para formar carácter. Y hoy nos presenta y nos viene a hablar de su último libro, su más reciente libro, mejor dicho. Sexo, lo que muchas practican y pocas conocen. Ajá. Es un gusto saludarla, Norma, bienvenida. Yo estoy feliz de estar aquí, en este programa que desde que yo era joven, a los 20 y tantos años, que empezó Enfoque a la Familia a transmitirse en español, ese era mi programa favorito, sin llegar a saber que me iba a convertir en pastora y más adelante en consejera de familia. Y entrevistada y en este programa. De este tema tan precioso que me apasiona. Sexo, lo que muchas practican y pocas conocen. Sí. El prólogo de este libro está escrito por Sixto y Helen Porras, Sixto, director de Enfoque a la Familia para el Mundo Hispano. Y para que no se asusten, quiero leer nada más un extracto de ese prólogo para que nuestros oyentes sepan de qué les vamos a hablar claro que sí. Dicen Sixto y Helen, Norma les escribe a las mujeres, habla directo y claro, su mensaje es práctico y profundo. Nos invita a darnos cuenta de que llegó el momento de no conformarnos con los deseos pasajeros y que se descubran los valles profundos del verdadero amor, el cual no es momentáneo, sino que se extiende en el tiempo. Claro que sí. Y estamos en el tiempo donde lo que se le hace un altar a lo que es la pasión. Y tú ves que todo es extremo. A lo efímero. Sí, y si es el deporte es extremo. Y si es el sexo es extremo. Y todo es el extremo. Las dietas extremas. Óyeme, pero sí. En el amor hacen dieta. Donde la gente quiere dar el amor a cuentagotas y que haya mucha pasión. Y es por eso que se han inventado el popurrí, las velas y la vainilla y el guineo y cuanta cosa. Usted se puede imaginar. La gente se la lleva para la alcoba. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que lo que perdura es el amor. Así porque es. La juventud es pasajera. Yo antes era bien linda y pasaron los años. Y se nos van cayendo cositas. Todavía es linda, Norma. Ay, gracias. Pero la realidad es que esto todo es efímero. ¿Qué se ha quedado mi esposo? Uh-huh. Con la esencia mía, con mi calidad de amor, con la ternura, con la entrega, con la dedicación, con el amor por el hogar. Con lo que sembraron juntos. Pues claro, entonces cuando le hacemos a eso, le damos la importancia que merece, entonces ese es el verdadero amor. Por eso nos consideramos, nos respetamos y eso es lo que hace que arda también la pasión. ¿Qué le inspira para escribir un libro con un tema directo de sexualidad y dirigido a las mujeres, Norma? Porque la mujer, por tener una configuración diferente a la del hombre en el sentido cerebral, es muy sentimental. Y el hombre tiene una configuración más sexual. Eso no quiere decir que el hombre no quiere cambiar. No, no, no, no. Lo que quiere decir es que el hombre puede cambiar, que la mujer puede cambiar, que podemos fortalecer nuestras debilidades, que podemos fortalecer todo eso, pero tengo que llenar mi pensamiento de los pensamientos que Dios nos trae en su palabra. Cuando yo escucho a las mujeres decir, a mí me gusta que me peguen cuando estamos en una relación sexual. Yo he estado en emisoras seculares dando consejería y una de las oyentes hizo ese comentario. Y cuando yo escuché ese comentario, yo hice, ¡oh! ¡No! ¿Cómo tú vas a querer que te peguen en una relación sexual? Eso es sadomasoquismo. Pero como queremos llegar a lo extremo, se ha tergiversado lo que es el verdadero amor y se ha visto el sexo como una relación física, animal. Sin embargo, Dios creó el sexo para darnos placer, para reproducirnos, para bendecirnos el uno al otro, porque cuando se tiene una relación sexual en el estado de amor y ese estado de unión emocional y espiritual, el cuerpo segrega unas hormonas que nos dan paz, que nos da tranquilidad. Pero en la manera en que la gente está haciendo el sexo, lo están practicando de una manera degenerada, pervertida, que lo que ha hecho es dañar la familia y dañar a los hijos. Así que cuando yo vi todos estos disparates, yo dije, hay que hablarle al corazón de la mujer y decirle, no te dejes engañar por la propaganda social. El primer capítulo de este libro ya lo tocamos por encima, somos diferentes, sí, en efecto lo hemos conversado incluso cuando hablamos de los horrores de los hombres y los horrores de las mujeres. ¿Qué significa para la mujer el que un hombre quiera sostener una relación sexual con ella? Es uno de los temas que usted toca en este libro. Cuando un hombre, ¿qué significa? Él me ama. Norma, él me ama. Independientemente del marco. Sí, porque él se fue de la casa, se divorció de mí. Y cuando él siente esa necesidad de amor, él viene donde mí. Y yo le digo, muchacha, lo que él quiere de ti es sexo. Sé un reto para él. Si te quería tanto, ¿por qué se fue de tu casa? Eso es el pan de cada día. En las cartas que me escriben. Y te quedarás sorprendido de la cantidad de cartas donde todas esas mujeres están llorando por ese hombre que las maltrataba, que se fue y le permiten relaciones sexuales. Entonces, no nos damos a respetar. Cuando quiera y cuando tú quieras, porque es que me quiere. No te quiere. Él lo que quiere es tener una relación sexual. Pero como pensamos diferente, ella está en el canal del amor, del sentimiento, y él está en el canal de satisfacer su necesidad física. Como si fuera comer o dormir. Claro. Eso no quiere decir que todos los hombres son así. Quiere decir que todos los hombres, que muchísimos hombres que no conocen a Dios, que no han tenido esa entrega verdaderamente a Dios, ven el sexo como algo físico. Para que haya una buena relación, como algo tiene simplemente que haber, de placer. Exacto, individual. Tiene que haber vínculo. Porque el sexo es una unión que no se queda en lo físico. Tiene que ver, tiene que haber una unión espiritual, una unidad emocional. Y ahí es que yo le digo a la gente: entonces, como pareja, usted ve la gloria de Dios. Porque se siente que somos uno. Claro. Los medios de comunicación y el concepto que tienen las mujeres sobre el sexo, y lo hablábamos fuera de micrófonos y antes de empezar esta entrevista, de lo que nos vende la televisión, el internet, los periódicos, el mundo de hoy, la sociedad de hoy nos está vendiendo un sexo a lo fácil, un sexo, ¿qué podríamos decir? ¿De cuento de hadas? ¡Fantasioso! Ahora que tú dices los cuentos de hadas, ¿cómo terminan los cuentos de hadas? Y se casaron y fueron felices. ¿Sabes por qué? Si hubieran seguido el cuento y el cuento hubiera tenido más páginas, hubieran visto todos los desacuerdos que hubo, las situaciones que hubo, los nenes que hubo que ir a la escuela, todas las situaciones económicas. El problema no son las diferencias que hay en el matrimonio, es la forma como se abordan los problemas. Cuando aprendemos a abordar las situaciones y hablar como si estuviéramos en una sesión de consejería, aprendemos a respetarnos y todos los problemas van a tener solución. Así es. ¿Sabes qué se me ocurre? que los medios de comunicación han dañado tanto el corazón de la gente. Cuando hablo de los medios de comunicación, uh-huh, son los que lo hacen sin responsabilidad, claro, incluyendo revistas, prensa escrita, las revistas pornográficas. Todo eso ha venido a distorsionar toda la industria mente, que a costa de entretenimiento, claro, pone cualquier cosa al aire. Cuando las personas, uh-huh, ven ese tipo de película, ese tipo de revista, eso se inmediatamente se conecta con las vías del placer del, uh-huh, cerebro, y el cuerpo lo que te pide inmediatamente es algo más, algo, uh-huh, más. Y por eso vemos que incluyendo personas religiosas, pastores, sacerdotes, claro, de toda índole, han caído en esto porque no han resuelto sus conflictos. Se han visto en la pornografía desde los 8 o 10 años, y cuando llegan, le añadimos también los medios de comunicación, cuando llegan tenemos una gente promiscua. Pero mira cómo el medio de comunicación tergiversa. El otro día estaban dando un programa mañanero y estaban dando una escena de una novela. Yo quisiera saber si esto tú se lo has hecho a tu esposa. Está bien, lea del libro. La esposa empezaba, la escena empezaba después de que una pareja que acababa de conocer se había tenido sexo. Luego se veía que amanecían juntos. Es evidente que no se habían casado. Él se levantó primero mientras ella siguió durmiendo y se fue al jardín él a recoger unas flores pequeñitas. Regresó a la habitación y se las dejó caer sobre su rostro mientras ella iba despertando. Y yo le escribo a la lectora o al lector, me atrevo a asegurar que a ninguna de las mujeres que están leyendo este libro, incluyendo a la que escribe, les han dejado caer flores en la cara mientras duermen. Esa escena aparentemente inofensiva, uh-huh, que parece poética, le hace creer a estas jóvenes y a las no tan jóvenes que esa es la realidad de una relación de amor, y le crea una falsa expectativa que le perjudicarán en su relación de matrimonio. Porque piensa la mujer, mi esposo entonces me tiene si que traer florecita. Si yo no llego al jardín a traer flores y se las tiro en la cara, entonces no cumplo el ideal. No cumples el ideal. Entonces mira lo que ha hecho la mujer. Como, uh-huh, se ve en esa situación, se consigue un amante. Uh-huh. Antes, 17 años atrás, yo había visto un caso de infidelidad en la mujer. Después de los 17 años, ya van 7 años más. En estos 7 años yo he visto cientos. He visto cómo las mujeres han llegado a la infidelidad, uh-huh, pendiente de que el hombre le haga lo que hacen en las novelas. Esto no quiere decir que la relación de casados no tiene pasión. No, yo tengo una relación de 36 años de casado. Y yo amo a mi esposo. Él me ama. Nos respetamos. Nos admiramos. Y tenemos pasión. Claro. Pero es algo precioso. Porque yo siento que él me ama. Sin embargo, lo que hace una relación de infidelidad es decir cosas que el hombre no va a hacer después que te tenga. Y ahí es que la mujer cae, porque se deja llevar por los sentimientos. Y ahí ese hombre dice, qué linda tú estás hoy. Norma, el tema realmente me apasiona, me gusta, y estoy seguro que a las mujeres y también a los hombres en el hogar también. Así que, pero el tiempo se nos ha acabado. Quiero invitarle a que me acompañe mañana en otro programa de Enfoque a la Familia. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Seguimos hablando de sexo mañana? Seguimos hablando porque es un tema que no tiene fin. Sexo como Dios manda. Claro que sí. Así es. Tenemos que recordar que Dios creó la relación sexual en la que impera el amor entre dos vidas, que se funden de manera emocional, espiritual y física, para lo cual debemos de cuidar nuestras mentes y corazones de todo el bombardeo de información negativa que la sociedad nos lanza con respecto al tema de la sexualidad. Recuerde que en nuestra tienda en línea puede encontrar más material sobre este y otros temas. Por eso le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca más de nuestro ministerio y del material que le ofrecemos en temas como crianza de hijos, fortalecimiento del matrimonio, entre otros. Ahí puede también descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Nos puede visitar también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, así como enviarnos un correo electrónico a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.